noches, gente, ¿cómo les va? A nombre de nuestro amigo Gervasio Balati, los saluda Juan Carlos Preus. Gervasio. Buenas noches, ¿cómo andas? Felicidades, hoy es el Día del Abogado, bueno, nuestro amigo es abogado. Muchas gracias. Bueno, muy bien, y por supuesto extendido a todos los abogados, a mi cuñado también, mi sobrina, que vive en Bahía Blanca, también abogada, y tantísimos otros. A los muchachos que están haciendo el puchero. El pucherongo. ¿Qué están esperando? Es grande, A Raulito Cámpora. Bueno, por supuesto también a nuestro amigo David Quintero en controles. Muy bien, linda tarde la de hoy, se vino el calorito. Muy linda. En el camino quedó el culerío porque viste un frío tremendo y de golpe es raro. Es raro. Nevó, heló. Nevó, y ahora increíble. 24 grados. Qué bárbaro. Bueno, todas las noches, como solemos decir en una época, todas las noches son especiales para escuchar la música, cuando se escucha la música que no le gusta, ¿no? Y la de hoy no va a dejar de ser otra noche especial, con el saborcito este de la temperatura más agradable y todo eso. Las chicas en la calle, ligeras de ropa. Mi mujer no escucha nunca el programa, por eso que puedo decir todas estas pavadas. Arrancábamos con esto muy lindo. Vos sabés que me gustó mucho este disco. La voz de esta chica, Nathalie Blanc. Una cantante francesa que toca el piano también en este disco, es realmente muy, muy dulce, muy agradable, y sobre todo, bueno, por la presencia de el líder de la banda, el guitarrista Philippe Petrucciani, hermano de Michel Petrucciani, el duende, como se lo conocía, el eterno pianista francés, muerto en el año 99 cuando tenía apenas 36 años, ustedes lo recordarán, aquella personita tan chiquita que apenas medía, no llegaba a un metro de estatura. Tenía una enfermedad congénita llamada hueso de cristal. Tenía que ser llevado en andas hacia el piano. Cuando algunas veces podía, iba con sus muletas. Un personaje realmente entrañable y un mago, un duende con la música. Vos sabés que muchas veces no suele pasar. Por ejemplo, Stevie Ray Vaughan, es uno de tus fanas, el hermano de Stevie Ray, es un queso con la guitarra. Parece que no le digo nada. Pero en este caso, toda una familia de músicos. Philippe se defiende realmente muy, muy bien con la guitarra. Louis, otro de los hermanos, es un muy reconocido contrabajista. Y el mentor de todo esto, el papá de la familia Petrucciani, que fue también guitarrista, Tony Petrucciani, que fue quien los encaminó a todos en la senda de la música. Vos sabés que por allá en el año 80 y algo. A ver, déjame ver que miro bien por acá, no lo tengo muy presente. Bueno, hace muchos años, cuando la carrera de ambos apenas empezaba y también la imagen de Michel Petrucciani empezaba a sonar por este lado del charco, él acompañó a su hermano en una gira por los Estados Unidos, muy exitosa, que se repitió al año siguiente. Tuvo la oportunidad de tocar con John Abercrombie, que le dio clases especiales a Philippe. Lo vio con la pasta y dijo, bueno, te vamos a tirar algunas líneas como para que mejores un poquito. Esos fueron los comienzos de Philippe Petrucciani, que obviamente un poco ensombrecida su carrera por la de la meteórica y tan estridente carrera de su hermano Michel. La voz de esta chica, Nathalie Blanc, dijimos, Dominique Di Piazza en el bajo y Manu Roger. Dominique Di Piazza es alguien que ha tocado con la familia Petrucciani desde muchos años. Y Manu Roger en la batería, alguien que también ha sido músico de Michel, acompañándolo en sus giras europeas y americanas, hasta el año 99, el 6 de enero del 99, que fue la fecha de su fallecimiento. La recuerdo también esa fecha porque, viste esa fecha que te queda así, 6 de enero del año 99, moría a los 36 años Michel Petrucciani. El tema que escuchábamos recién, Mike P, por Michel, seguramente un tema dedicado a la memoria de Michel Petrucciani. El disco está titulado en castellano, se titula Este Mundo, fue publicado por el Jazz Village, el sello, en el año 2009. Bueno, tenemos teléfono. Seguimos en teléfono, ¿seguimos? Solamente mensajes. Tenemos el cel, bueno, mensajes. Lo recordamos. ¿Cómo era? 48 18 45 4 o 5. Bueno, pero si no tenés ganas de mandar un mensaje y estás en internet, estamos con el chat ahí en el perfil de Alrededor de Medianoche, ahí podés comunicarte, y también estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Bueno, yo quiero escucharla. Claro, quieren escuchar el programa por internet y no por el aire, por el éter. Ajá. Ahí pueden hacerlo porque funciona internet. Si estás acá, mejor prende la radio, ¿viste? Porque la señal por internet un poquito baja. Y es muy muy pobre. Bueno, 481-845-481845 es el teléfono para mensajes. Bien. Seguimos. Este muchacho también, este guitarrista noruego, hoy me viene muy europeo. No te enojes, ¿eh? Yo también traje. ¿Remato con un norteamericano? Una finlandés. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Y bueno. Mujer, cosa rara. Pero, che. ¿Cómo está? Linda. Ah, sí. Bueno. Lachland, así se pronuncia, y no Lachland, como yo lo americanicé. A Lachland, el guitarrista noruego, muy jovencito, muy, muy jovencito guitarrista, que... acaparado la atención del género y del ambiente jazzero de hace algún tiempo atrás, puesto que el hombre venía participando como músico de sesión de grandes de la música, del grande del género, hasta que, como suele pasar, muchacho, vamos a formar una bandita, me separo un poquito, aunque no lo desatiendo, ¿eh? Cuando ustedes me necesitan, ahí voy a estar, a sus grandes amigos que le han permitido que él pueda construir su carrera. Pero bueno, ya viene publicando algunos muy poquitos discos como líder, y este no hace más que reafirmar, ¿no?, lo que todo el mundo ya pensaba de él, ¿no? Un sólido músico, un sólido compositor también, alguien con un tono y una musicalidad realmente muy muy muy pegadiza, muy llegadera. La música de Lachland realmente es bellísima, ¿eh? Acompañado aquí por Aaron Parks en piano, Ben Street en bajo y Billy Stewart, el veteranísimo Billy Stewart, en batería. Full Hardy es el disco que publicó el sello Criss Cross, el sello en el cual ha publicado los últimos 2-3 discos el guitarrista noruego, publicado este último 21 de mayo de este año, Lachland. Thank you. Repolenta, como para calentar un poquitín, porque después me vengo medio un poquito más abajito. Sí. Tengo algo como para levantar también, pero esto me encantó, realmente muy muy lindo. Last Lone, Full Hardy, es el disco publicado por el sello Criss Cross el 21 de mayo de este año. Last Lone, guitarra, Aaron Parks, piano, Ben Street, bajo, Bill Stewart, batería. El tema es All or Nothing at All. El último corte de 9 que tiene este disco, grabado el 22 de enero de este año en la ciudad de Nueva York. Una ciudad de Nueva York que cayó él siendo muy jovencito. Mirá, estaba, terminó la escuela secundaria en Noruega, se vino a Boston a estudiar en la Berkeley, donde obviamente se destacó. En el año, inmediatamente después de esto, en el año 2002, se traslada a la ciudad de Nueva York. Ahí prácticamente se lo disputaban los grandes grupos de la escena jazzera local, se lo disputaban a este muchachito talentosísimo. En el 2005 gana la prestigiosa competencia internacional Thelonious Monk, en el apartado obviamente de guitarra. Eso fue en el año 2005. Y bueno, ya prácticamente esta es una historia muy muy muy reciente. Su carrera no ha dejado de ascender. Muchos, pero muchos años más nos esperan de este talentoso músico, muy muy bueno. Bueno, nos corremos un poquito a la frontera. Vamos a Finlandia. Porque, bueno, traemos nuevamente a Elia Litinen, o como se diga, una muchacha de Finlandia, finlandesa, nacida en el año 76. Recién estábamos viendo un poquito, ya trajimos algo de ella cuando, digamos, un disco en el cual participó con otros dos músicos, que era Prenación Mississippi to Memphis 2005, con Ashley Lister y con Ian Parker. Esta vez traemos algo solista de ella para conocer, porque ella compone, canta y toca la guitarra. Uh-huh. Además que es una estudiosa de la música, empezó muy joven, a los 15 años, a tocar la guitarra y a componer canciones, pero además ha estudiado. ¿Cómo plancha? No, eso no, porque queda feo. Las chicas que están escuchando, sí, no, van a decir, estos son misógenos. Yo estoy tratando de mis problemas misógenos con la música traigo... Porque alguien evidentemente hace todo muy bien. Claro, bueno. Podrías preguntar cómo hace el asado. Ay, queda más lindo. La barbacoa. Bueno, la cosa es que es una estudiosa de la música, tiene una maestría en música, ha estudiado en Estados Unidos, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia. Y bueno, le atacó por el lado del blues, imitando, digamos, sus músicos favoritos son Aretha Franklin, con Ray Charles, Coco Taylor, todos grandes. Y le agarró por ese lado, por esa beta. Y desde el año 2002 que está componiendo, sacando discos. Y tiene una amplia, a pesar, digamos, de la trayectoria, que no es muy, muy larga, porque es joven. Desde el 2002 que viene grabando, y ya tiene como por lo menos 10 discos en su haber. Así que es muy prolífica. Vamos a escuchar de esta muchacha, que además es linda, vamos a decir la verdad. Un disco grabado... acá estoy, en el 2008, Grip of the Blues, un disco que no es bluesero, a pesar de su título, tiene un solo tema bluesero, que es el que vamos a escuchar, que es Everything's Fine. Es algo, una mezcla, porque muchas veces la estructura es bluesera y no suena como blues. No, en este caso no, le pone toques particulares, por supuesto, como vos hablás de esta gente nórdica que tiene su toque también nórdico, de la estepa, del frío. Pone algo de funk, pone algo de soul. Es una mezcla interesante. Si vas a buscar un disco típico de blues, este no es. Pero es interesante porque canta muy bien, toca muy bien la guitarra. Entonces vamos a escuchar de esta muchacha, del disco Grip of the Blues, el tema Everything's Fine. Size. Bien, escuchamos a esta chica joven de año 76. Elia Litinen. ¿Por qué sacará? Sí, 76. Porque no tengo la cámara como los muchachos de Zoom Deportivo. Entonces tengo que. Me estuviste ilustrando con algunas fotitos, se la ve muy agraciada esta chica. Sí, toca muy bien la guitarra. Sí, sí. Y canta muy bien, vamos a decir la verdad. Y bueno, la verdad que tiene una trayectoria interesante. Y veíamos, empezó escuchando a Led Zeppelin, la familia escuchaba a Led Zeppelin, Deep Purple. Pero después pasó para otro lado y comenzó a escuchar a Robert Ford, Pat Metheny y a Michael Stern, junto con, bueno, Albert Collins, Stephen Walker, un montón más. Muy interesante. Sí, esperemos que siga acompañando y sacando lindos discos. ¿Listo? Listo. Pues aquí en el apuro, esta cosa de yo apuradísimo por desearte muy feliz día. Gracias. Nos olvidamos de saludar a nuestros amigos de Bahía FM Bahía Grande, del Nordelta en Tigre, y nuestros eventuales amigos también. La voz de Quiquén. La voz de Quiquén. Bueno, nos escuchan de por allá semanalmente. Saludos enormes para ellos. Ojalá les guste todo esto. No tienen más que dejar algún mensajito por el Face, como para saber si vamos bien encaminados. Porque más o menos a los de por acá ya los tenemos como adormecidos, ¿viste? Y bueno, ya está. Pero escuchan o no escuchan, no sabemos. Sí, algunos sí, sí, algunos se conectan. Pero por ahí los gustos son muy diferentes, ¿no? Así que en realidad uno nunca sabe quién te está escuchando. Por ahí a veces ese. No, yo me encuentro con gente que me dice, jamás dejo un mensaje, pero que nos siguen, ¿eh? Sí, sí. Pero hay mucha gente que por ahí que nos conoce en la vida privada y por ahí prenden la radio en el auto y dicen, escuché a alguien con la voz parecida. Sí, era yo. Pero bueno, mucha gente circunstancialmente también escucha. Muy bien. Vamos a. Vos sabés que alteré un poquitín el orden porque me quería. No quería gastarme el otro tema medio movidito que tengo, un guitarrista irlandés, que lo voy a dejar un poquito para más adelante. Así que adelantamos un poquito con esto. Un trío danés con presencia estadounidense. La prestigiosa presencia del ya consagradísimo contrabajista Mark Johnson. Como decimos muchas veces, el actual esposo de Eliane Elías, la bella pianista brasilera. Este trío, liderado por Søren Bebe, un muy jovencito músico danés, que junto con su trío ha logrado acaparar la atención del movimiento jazzero europeo y también de hace realmente muy poco tiempo, porque tiene muy poquitos discos en la calle. Si no son dos o tres, apenas tres discos en la calle como líder. Ya su nombre suena muy fuerte de este lado del charco. Søren Bebe, junto a su trío, ha publicado este disco Eva, este último 11 de julio de este año. Es un disco realmente lindísimo, con una lírica realmente importante, un lenguaje musical realmente llamativo. Uno de esos tantos grupos que uno dice talento, pero mucha música, mucha música, ¿no? Yeah. Realmente lindísimo. Søren Bebe, trío. bueno, lindísimo, ¿eh? Lindísimo. Otro candidato a la sección recomendada. Ya estoy medio dulce, ¿viste? Pues ya publiqué dos. Y ya como que estoy prometiendo demasiado, ¿no? Me voy a parar un poquito. Nada, pero la buena música. Incluso yo por ahí, vos sabés que estaba pensando, ¿viste? Uno tiene tiempo un poquito al pedito y pensar. Es bueno pensar. Sí, no, está bien, sí. Así como, bueno, inauguramos la sección sin anestesia, que ya prontito vamos a pasar, había pensado yo cómo hacer para reflotar aquellos discos que pasamos alguna vez, los pasamos alguna vez, pero como siempre está en la cola, viste, esperando lo nuevo, lo pasamos una vez y si te lo perdiste, está frito. Si no lo publicamos como recomendado, mucho menos también. Mucho más, quiero decir. Así que por ahí, traer algunos de esos temas de discos seleccionados, no para volverlos a pasar, sino que ponerlo de cortina, hacer mención, ¿viste? Muchachos, no se pierdan, esto realmente es bueno. Y por qué no, eventualmente, por ahí reprogramarlo otra vez, ¿no? Porque, pero bueno, a mí me cuesta pasar dos veces el mismo disco porque hay mucho esperando. Pero es cierto que a mí me pasa, ¿eh? Yo, ¿y esto? ¿Dónde estaba? Y resulta que lo programamos hace un tiempo atrás y queda por ahí y se va perdiendo música que no debería estar, ¿no? Ahí escondidita. Este es el caso, este es uno de los casos, solo en Bebe Trío, Eva, es el disco publicado por el sello Front Out Here Music el 11 de julio de este año, el octavo corte, todos temas de... No, todos no, hay dos temas de el baterista, Anders Mogensen. Los dos primeros, este es el octavo, el resto es todos temas de Bebe. One Man Band, el octavo corte, decíamos, muy lindo. Me costó elegir un tema, porque, claro, elegir el mejor que encaje con el resto de la programación, ¿no? Si me salió o no, qué sé yo, dirán ustedes, pero bueno, me costó elegir un tema porque el disco todo es realmente muy, muy bueno. Solo en Bebe Trío, otro trío. De gente muy muy joven, salvando el ya veterano contrabajista estadounidense Mark Johnson, que engalana este trío. Es realmente un lujo, muy lindo disco, grabado en los Estados Unidos el 12 y 13 de septiembre del año pasado. Bueno, dije cómo se llama, Eva o Eve, que no es el robot de Wally. Estuve viendo a Wally el otro día, qué lindo. Bueno, sigamos. Y nada, reabrimos la sección sin anestesia. Pero, como solemos decir, las poquitas veces que hemos estado con esta sección, no se asusten. Esto que vamos a escuchar ahora... Estamos sin creyendo. O sea, ya vamos, menor, a venir con, ¿sí? Vamos a venir con algo bien. Pero esto quedó de la semana pasada. Que estaba como ahí como programado, de alguna manera, como que se dice, como un... Bueno. Como un tilo, ¿no? Después de lo de Ornette Coleman. Como un bálsamo, eso, no me salía la palabra. Porque, si bien esto que vamos a escuchar ahora, el saxofonista inglés John Sarman, junto al baterista estadounidense Jack Dejonet, Naturaleza Invisible, un disco publicado por SM en febrero del año 2002, podría catalogarse o incluirse dentro del género free, porque tiene algunas cosas free. Y además dentro de la vanguard. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque un poco como para justificar su inclusión dentro de esta sección, aunque, como decimos, no nos importa absolutamente las categorías y las clasificaciones. Nos quedamos con la música, obviamente. John Sarman, que tiene una pinta de viejo bueno, dicharachero, siempre sonriente, no parece inglés. y mucho menos músico y saxofonista, tiene una pinta de almacenero. John Sarman, siempre sonriente en las fotos. Un Jack Dejonet, veteranísimo y un hombre que ha participado absolutamente en cuanto género haya dando vuelta por ahí. Grabaron este disco en dueto, en dúo, grabado en vivo en un festival en Berlín, en el Jazz Fest, en Berlín en el año 2000, publicado por el sello SM en el 2002. John Sarman, Jack Dejonet, Invisible Nature. Thank you. Bueno, lindísimo, ¿eh? Qué lindo último corte de 7 que tiene este disco Naturaleza Invisible por John Sarman, Jack Dejonet, Canción para un Mundo Olvidado. Aquí, bueno, Sarman tocando el clarinete bajo. Qué lindo que suena el clarinete bajo, cómo me gusta, qué dulce que es, y cómo te predispone a ese ambiente realmente muy, muy, muy particular. Una particularidad que en este tema Jack Dejonet toca el piano. Lo comentábamos hace unos programas atrás, que él de alguna manera en algunos discos anima a tocar el piano, que suele usarlo para componer, y en este caso lo toca realmente muy muy lindo, Jack Dejonet tocando el piano. La primera colaboración entre ambos después de 20 años, ¿no? Allá por el año 81 publicaron un disco que en algún momento pasó por aquí, Las Asombrosas Aventuras de Simon Simon, un disco realmente muy lindo también grabado en vivo. Este disco, Naturaleza Invisible, grabado en vivo en dos presentaciones, ambas en noviembre del año 2000, presentaciones en el Festival de Jazz Happening en Tampere, también la ciudad de Tampere en Finlandia, y el mencionado Jazz Fest Berlín, en la ciudad de Berlín, en Alemania, año 2000. Muy, muy lindo, ¿eh? Bueno, sigamos porque sonó el pit de las 10 y vamos a ver si llegamos para no tener que cerruchar nada. Esto que viene ahora es realmente muy lindo, lo comentábamos, lo anunciábamos al principio, sobre el final del programa de los chicos, el programa deportivo, cuando solemos hacer ese paso. El pianista armenio Tigran Hamasyan, otro que ha optado por simplemente llamarse con el nombre de pila, Tigran, como Hiromi Uehara, Hiromi, ¿está? Así se lo conoce ahora a Tigran Hamasyan, simplemente Tigran, un muchachito nacido en el año 87 en Armenia, desde el año 2003 en los Estados Unidos, con una historia muy particular, fue descubierto por un productor, y traído con familia y todo inmediatamente a los Estados Unidos, donde casi inmediatamente asombró a todo el ambiente jazzero. Este disco, Shadow Theater, tiene un sonido realmente lindísimo, un aire a folk armenio que sobrevuela todo el disco, realmente fantástico. Este último disco publicado por el sello Verbe el 28 de agosto el último pasado, y vamos a escuchar un tema realmente a mí me encantó, creo que el tema más lindo de todos, que es el sexto corte, Seafarer, Tigran Hamasyan. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, otro disco realmente increíble de este muchachito que se las trae, ¿eh? Realmente, fíjate lo que dicen sus colegas, ¿no? ¿No? Se deshacen en elogios. Es increíble, dice, ahora Tigran, vos sos mi maestro, dice Herbie Hancock, sobre el escenario de un festival en Nueva Orleans. Un artista maduro y grande, rico y muy profundo, Chick Corea, en agosto del año 2011. Él toca el piano, dice, como un dios, ¿no? Es el siguiente Keith Jarrett, Trilo Gurtu, el percusionista turco. Tigran realmente me atrapó, dijo Brad Meldow en un reportaje del New York Times en el año 2011. La música de Tigran realmente es fantástica, ¿eh? Este muchachito que tiene esa mezcla tan particular, incluso he podido escuchar algo ciertamente mucho más, ¿cómo decirte? Que requiere una escucha mucho más profunda, una fábula, un disco en solo piano anterior a este, con una melena, ahora se lo luce un cortecito muy, muy moderno, sí, muy medio peladito, con un copetito acá, un corte muy moderno. Publicado por el sello Perpé en el día de ayer en los Estados Unidos, esto, pero ya estaba dispuesto en algunas distribuidoras en Europa con días de antelación. La banda Tigran al piano, Arini Agababian en voz, Ben Wendell, saxo, Sam Minaye en bajo y Nightwood en batería. Shadow Theater. Bueno, pasamos al blues. Uno de los dos aniversarios que vamos a homenajear hoy. Uno es el lamentable fallecimiento de Steve Ray Vaughan, el 27 de agosto de 1990. Ya todos saben cómo sucedió. Después de una jam session con Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray, se subió a un helicóptero, tormenta de nieve, una falla del piloto, se cae el helicóptero y mueren todos, inclusive Steve Ray Vaughan, que tenía 35 años, muy joven, y que estaba en el pináculo de su carrera musical, que duró poco, porque en realidad desde que sacó el primer disco allá por el año 83 hasta el 90, solamente 7 años duró su carrera, digamos, musical en lo que sería grabación de discos, ¿no? Ya venía de antes en otras bandas, pero como solista con Double Trouble, en el año 83 grabaron el primer disco, elogiado por muchísimos músicos, parecido a lo que vos comentaste de este músico que escuchamos recién, Eric Clapton, Buddy Guy, todos realmente asombrados por la ductilidad en como tocaba la guitarra y esta fusión que hacía entre el blues y el rock, que era única. Realmente, cuando uno lo escucha a Steve Ray Vaughan, las composiciones de Steve Ray Vaughan son únicas. Lamentablemente, no los tenemos más. Debemos sufrir y, bueno, volver a escuchar sus discos para tratar de encontrar alguna cosita más. Pero ya se agotaron todas las posibilidades. Es más, después de su muerte salieron dos discos póstumos, Family Style y otro más que ahora no recuerdo. The Sky is Crying, uh-huh. Que el primero con el hermano, con Jimmy Vaughan, de Family Style, un disco que habían grabado juntos, y The Sky is Crying son diferentes canciones que Jimmy Vaughan junto de tomas que habían hecho en estudio que nunca habían publicado. Como el tiempo está bastante raro, vamos a escuchar de un disco del año 84, Couldn't Stand the Weather. Justamente el tema que da título del disco, que habla justamente del clima loco. No puedo entender el clima, nosotros tampoco, este veranito, esta nieve y esta helada que cayó el fin de semana y ahora 24 grados. Escuchemos a Steve Ray Vaughan. al gran Steve Ray Vaughan. El disco Couldn't Stand the Weather, el título del disco igual que el tema, un disco del año 84. Muy bueno. Bien, muy lindo. Seguimos con el jazz. Seguimos. Algo estamos dejando de lado porque, bueno. Hablé mucho. No, y yo, ni hablar. Queda de lado el último disco de Christian McRae. Trabajista para el jueves que viene. Su primer disco al frente de un trío. Realmente muy lindo, muy lindo. Aparte muy prolífico, Christian McRae, que hace muy pocas semanas había publicado People Music, un disco que yo lo he programado, pero que fue quedando un poquito por ahí. Y bueno, en algún momento vamos a colocar al aire ambos discos. Obviamente que este queda para la semana que viene. Bien. Y prometido el siguiente. People Music, ambos para el sello Mac Avenue. Seguimos con lo que anunciamos hace un momento atrás, el guitarrista irlandés Mark McKnight. Ajá. Do or Die, un disco publicado en septiembre del año 2011. Un hombre que tiene un sonido realmente también muy muy particular, muy lindo, que se ha ganado el respeto de sus compañeros de banda y obviamente también del resto de la gente que compone el universo de Cero. Se destaca en este disco alguien con quien él, viste, una devolución de gentilezas, hablamos de Seamus Blake, un saxofonista estadounidense que al frente de su propia banda lo ha tenido a McKnight tocando la guitarra. Ahora le toca el turno de liderar su propia banda a McKnight, tenerlo a Seamus Blake, que por otro lado, un muchachito muy jovencito también y muy activo y muy prolífico, porque lo hemos nombrado en muchas, integrando muchas bandas, como también liderando sus propios grupos en los últimos programas, Seamus Blake. Este disco publicado en el año 2011, decíamos, de 8 temas, suena realmente polenta, ¿eh? Escuchemos a Mark McKnight. Thank you. re polenta, como para terminar bien arriba. Mark McKnight, Do or Diet, un disco publicado el 26 de septiembre del año 2011, grabado en Escocia ese año, por el guitarrista irlandés. La banda compuesta por Seamus Blake, completada por Seamus Blake en saxo tenor, Ross Stanley, órgano, Jace Madden en batería. Bueno, un hombre que además de ser uno de los guitarristas más respetados en la actualidad, en el ambiente jazzero europeo, también es muy respetado por sus capacidades o su actividad como educador. Es también autor de un libro de instrucciones llamado, ya te digo por acá, El Método Creativo. Un librito muy jugoso, según dicen, que ayuda a los novatos, a los novicios, a adentrarse y a mejorar su instrumentación. Mark McKnight. Bueno, bien, ¿con qué nos vamos? Nos vamos también, esta vez, una celebración, porque en realidad el 20 de agosto fue el cumpleaños de Robert Plant, cumplió 65 años. Para los que no sepan, Robert Plant, el cantante de una de las mitológicas y legendarias bandas del rock, una de las más importantes para mí, del rock internacional, ¿no? Led Zeppelin. Bueno, que como estábamos comentando recién, a partir de la muerte del baterista John Bonham, la banda se separó y Robert Plant comenzó una etapa solista bastante prolífera, más que los otros integrantes de la banda, tales como Jimmy Page o John Paul Jones. Y bueno, elegimos un... no hay blues, o sea Robert Plant no... Si bien los primeros pasos, los primeros discos, el Zeppelin 1, el Zeppelin 2, están imbuidos de blues, Robert Plant no es más del palo del blues, por ahí de otro, más rock, más folk. Ahora está muy volcado el folk, cosa que a mí no me gusta nada. Pero bueno, en este caso elegimos también algo medio folk, de un disco del año 1990, Maniac Nirvana. Vamos a escuchar un tema muy tranquilo para irnos a descansar, con una guitarra acústica y con solamente la voz de Robert Plant, que se llama Lear's Dance. ¿Cuántos cumple? 65 cumplió el 20 de agosto. Mira, bueno, nos vamos entonces. Nos vamos. Juan Carlos Preus con la programación jazzera. Gervasio Balati del lado blusero. Que hoy festejas el día del abogado. ¿Qué te vas a comer? ¿Un asadito o no? No, creo que tengo puchero. Pucherito. Puchero. Hecho por Raúl Campos. Qué bárbaro. Están escuchando, los saludo. Bueno. Gastón Pérez Esteban. Saludos para todos también. Nicolás Noteramo. David Quintero en controles. Ojalá la hayan pasado realmente muy bien. Hasta la semana que viene. Chao. Leave it to the lake.